que yo lo quiera. Que todo saldría, porque primero me sale la vida. Por más que me aleja de bajar, que no salga su talento. Cuando me quedé, música. Agradecemos a los pibes. Muchísimas gracias a la gente. ¿Dónde está el aplauso para los pibes? Muchísimas gracias a la gente, José Sulman. Gracias a todos ustedes. Venimos grabando para todos ustedes el 21 de nuestra tercera regla.